Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando... XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Cambios en mí, creo tener la razón en todo.

Te quiero, no me quiero sin pensar en el pasado ni el presente. No. Amor.

agotó la fantasía. No sé cómo ganar tu corazón. Te soy fiel de todos los gustos y tú eres tan injusto que hasta un beso te molesta. ¿Por qué cuando pregunto si me quieres me cambia siempre de conversación? Es que hay otras respuestas, tío. Yo en ti ya no confío y por mí tú no te mueres. Que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que Guitarra

contigo. Ya tú estás y te metes conmigo. XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. We'll be right back.

me arrojaste y en el suelo me dejaste. Y ahora pides que regrese como antes. No me quedan fuerzas para odiarte. Mi alma ya no puede repararse. Ya lo siento, ya no veo y aunque intente no te creo. No me ruegues que quererte ya no puedo. Eres mi vida, eres todo. No entiendo por qué tú me traicionaste. Voy a olvidarte. Voy a borrarte. Así que ven. Nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida entera. El miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta en nuestras almas. Recuerda que el amor. Y no voy. XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Te amo.

acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito y así quererte como quiero, para desintoxicar. Acompáñame a estar solo. Y si te apagan las luces, y si te enciende el invierno, y si me siento todo perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Día más. de tus manos, los besos que nos damos, los adoro,

XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Tu mano sobre mí.